Siempre hay flores para el que desea verlas. O al menos eso dijo Henri Matisse. Buenas noches, no sé Dios. 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Norte FM. www.susurrandoatusueños.es si estás en cualquier parte del mundo. Estés en el dial de siempre, en la radio que creó Marconi hace tantísimos años, o estés en la nueva, la de tu dispositivo favorito, la de tu móvil, la de tu iPad, la de tu ordenador. Gracias por estar ahí. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Siempre hay flores para el que desea verlas, decía Henri Matisse. El programa de hoy va a ir sobre flores. En la flor de la vida se llama nuestro programa de hoy. Y por supuesto, las primeras canciones de la segunda hora se las dedicaremos a las flores. El radiorrelato también irá orientado hacia las flores, así como nuestra sección para reflexionar y nuestra sección palabra de imagen. Y aparte de eso, compartiremos mucha música, algunas historias, algunos sueños. Recordaremos a cantantes que no están o que lo están pasando un poquito mal. Una semana muy agitada socialmente, muy triste, muy dividida, muy fragmentada. Uno de los mejores tesoros que tiene este país, que tiene España, es tener regiones fuertes, regiones con mucha personalidad. Regiones muy distintas que hacen crecer a todo el país. Regiones como Cataluña, como el País Vasco, como Andalucía, como Canarias, como Castilla, con una tradición y una fuerza que no tienen ni siquiera los grandes países, no digo ya de América, sino de la propia Europa. Ahora estamos en un momento delicado, pero creo que lo estamos superando y ojalá sirva para reunificarnos más. Hacemos el programa el 8 de octubre y se creó un pequeño grupo de WhatsApp que luego se convirtió en un fenómeno en Facebook con más de 250.000 amigos, el grupo 8 de octubre, que apoyados luego por la sociedad civil catalana, por todos los partidos políticos que defienden la unidad, al final también con el PSOE, que al principio no estaba muy unido, luego también acabó pidiendo a sus votantes y militantes que acudiesen a la manifestación. Hoy hay una manifestación en Barcelona gigantesca, maravillosa, que probablemente cambie la historia de nuestro país y ojalá sirva para reunificarnos un poco más. A toda la gente de ese grupo 8 de octubre, a toda la gente que está en esa manifestación en vivo o los que estamos de corazón. Desde aquí, desde Tenerife, para el mundo les damos las gracias y les dedicamos esta canción que es lo que modestamente podemos hacer. Querida España. Una versión del clásico España, de Cecilia, cantada por Kiko Veneno y Rosalén. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España mía, esta España nuestra. Un andaluz de pura cepa como Kiko Veneno cantando con una manchega de Albacete, del mismísimo Albacete. Una canción de una madrileña, de Cecilia del Pardo. Así es España. Mi querida España. Para todos los amigos del grupo 8 de Octubre y para todos los que creemos en que siempre es mejor estar juntos. El que ya no está junto con nosotros es Tom Petty. Grandísimo rockero que se nos ha ido. Free falling, vuelo libre para él. Loves your mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Free falling, free falling, free falling. Siempre con su banda, Tom Petty and the Heartbreakers. Una muerte que además vino con rumor porque padeció un infarto cardíaco. Luego parece que lo pudieron reanimar y finalmente, desgraciadamente, acabó falleciendo. Otro que nos tiene un poquito preocupados, pero que parece que está un poquito mejor, es Antonio Carmona. Dice su familia que no está tan mal, como dicen las redes sociales. Parece que tuvo un coma inducido. Ojalá se ponga bien. Ojalá aleje de él su problema. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo. Mejor dejarlo como los 90, sería 1994-1995, hubo de nuevo una reactivación de la música del cantautor. Hubo de nuevo una fuerza muy grande con cantantes como Javier Álvarez, con cantantes como Pedro Guerra. Se volvió a escuchar la palabra. Se volvió a olvidar la música. Con tan solo una guitarra se hacían algunas maravillas musicales. Eran tiempos nuevos para los que entrábamos en la década de los 20. Eran tiempos desconcertantes. Dejábamos atrás la adolescencia, entrábamos lleno en una juventud llena de posibilidades, llena de historias, llenas de miedos y llenas de amores. Yo te seguía teniendo aquel lugar de la retina del cerebro, tan mal escondido como se esconden los niños cuando juegan al escondite, tan mal disimulado como interpretan los niños en los teatros del colegio. Seguías viva, seguías fuerte y seguías vital en mi cerebro y sobre todo en mi corazón, por mucho que no quisiera hacerle caso. Y fuimos a aquel concierto de cantantes nuevos, de cantautores, que cerraba con Pedro Guerra y con Javier Álvarez. Fuimos con los amigos, con las risas, con el alcohol, con la fiesta. Pero igual que hay películas que te marcan una vida y que te hacen cambiar el destino, igual que hay libros que cuando terminas te sorprendes con los ojos cargados de lágrimas, así pasa con las canciones. Y yo escuché esta canción, y según terminó la canción, me despedí de mis amigos y te fui a buscar por todo Santa Cruz de Tenerife. Te fui a buscar por la laguna. Llegué hasta los sitios donde creía que podías estar o andar. Que gracias a esta canción y a aquel concierto descubrí que había flores nuevas de lo que sentía por ti. Ah, y no te encontré. Será por tu niñez que tengo tan adentro, donde me habitan árboles tiernos, flores, risas. Será por tu mirada, forjada en estos días en que sufrimos tanto, siempre vueltos contra la felicidad. Será por tantas cosas que sabes y no digo, pero ando por las calles buscando. Quebrada en cada encuentro, no aspiro más que a trozos compartidos de lo que solo tú me puedes dar. No quiero ser frontera que limite tu vida. No quiero cobrar precio ni factura a quien tan solo quiere amar. Y te busco por las calles con ganas de contarte

si aún estás a tiempo, no cometas el mismo error. No caigas en el same mistake que cantaba James Blunt. No vaya a ser que a lo peor o que a lo mejor luego desees que te lloviera encima. Y si te es posible,

la flor que siempre quise en mi jardín. Esto es Susurrando a tus sueños. Estás sintonizando el 102.5 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Norte FM, y estás escuchando también, por supuesto, www.susurrandoatussueños.es. Gracias desde ahora, gracias por compartir el programa, y te haya llegado por donde te haya llegado, por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otro sistema de comunicación. Gracias por compartirlo con los tuyos y gracias por hacernos crecer. El segundo programa hemos tenido de esta temporada, hemos tenido muchísimas más entradas que el primero, y eso sin duda es gracias a ti. Coming Around Again es una de las grandes canciones de Carly Simon. Amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? Soy el hombre. tu enemigo, del amigo Pablo López, amigo de esta casa. Y ojalá cada vez tengamos más amigos, que desgraciadamente muchos de nosotros seguiremos siendo esclavos del amor. 10 minutos para que sean las 10 de la noche si estás en Norte FM. 10 minutos para llevar una hora contigo si estás en susurrandoatusueños.es. La radio de siempre, la que te ha acompañado. Un locutor, unas canciones, unas historias. Esta canción se va para Bolivia, donde sabemos que tenemos muchísimos amigos. Gracias por estar ahí. amor no es tan simple, cantaba Mary G. Blige con los U2. Juan, cuando eres el único. Nilsson, Without You, con él llegamos a las en punto. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Susurrando a tus sueños, en la flor de la vida, empieza una nueva hora, empieza una nueva vida en todas las flores. En todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán. Si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que pierden los sueños. Nuestra suerte, me alegro de ver. En la flor de la vida se llama el programa de hoy. Como todos los programas, las primeras canciones de la segunda hora van a estar dedicadas al tema del día. La negra flor. Al final de la Rambla me encontré con la negra flor. Radio Futura. Una Rambla hoy llena de amor a Cataluña, llena de amor a España. 8 de octubre de 2017. Día histórico. Y al final de la Rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa. Y al final de la Rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por mi culpa. una de las muchísimas versiones que se hizo de La Negra Flor, una de las grandes canciones y los grandes éxitos de Radio Futura. Esta que vamos a escuchar ahora también es de Flores, es un poquito más cursi lo que fue el cursi pop en los años 90. Cuando me dijeron que te había Flores Rojas. Yo me quedé sentado, hecho todo un lío. ¿Y por qué será? Me puse a pensar en las flores rojas que nacían en tu portal. Nunca estaba sola, siempre con amigos. La cañada era tu verano, el mío. Y al anochecer, cantando a la vez a esas flores rojas que dibujan nuestra niña. Y ahora sé que el tiempo es como un abrigo. Cuando te lo quitas pasas mucho frío. Desde donde estés podrás recoger esas flores rojas que quedaron solas ayer. A mi mente llegan miles de recuerdos, muchos de demasiado recorrido este grupo, pero bueno, esta canción sí tuvo algo de éxito allá por 1994. Los Duncan Dhu sí tuvieron unas rosas famosas, fueron en el Jardín de Rosas, pero no eran de ellos, era una versión. Esta sí es de ellos. Rosa gris, inolvidables acordes, susurrando a tus sueños. Dulce y labios de cristal y la piel que no toqué, blanca como su intención, sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad, la vida y la ilusión se van.

love, how would it be if you could see the world? Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Susurrando a tus sueños. Palabra de imagen. Hoy la imagen, la que te ha llegado a través del WhatsApp, la que está en el Facebook, en el Google Plus, en el Instagram. Y por supuesto en nuestro blog. Es, bueno, la verdad es que tiene un nombre confuso. Se llama La última confrontación o La flor y la bayoneta. La verdad es que un reportero como Marc Ribourt, el francés que nació en 1923, tuvo una trayectoria fotográfica tan grande que a algunos les puede parecer una injusticia que se le recuerde por esta foto. Pero es lo que tiene la vida. Cuando haces algo muy grande, todo lo demás, por grande que sea, se queda un poquito atrás. La foto muestra a una muchacha ofreciendo una flor a los soldados en octubre de 1967 en Washington. Es la imagen que condensa una época, una generación y un movimiento. El pacifismo y la oposición que había a la política exterior belicista de las grandes confrontaciones. La joven Jan Rose Cashmere en aquella época tenía 17 años y estudiaba secundaria en un instituto de Maryland. Se enfrentaba sola a los soldados con la bayoneta calada y pretende entregarles una flor, dialogar con ellos de igual a igual. El fotógrafo recuerda que mientras cubría la manifestación contra la guerra de Vietnam frente al Pentágono, vio a aquella muchacha aniñada y algo hipiosa, que era capaz de acercarse a centímetros a las bayonetas de los 2.500 soldados que protegían con rifles y con munición real la sede de la política militar estadounidense. Afirmaba el fotógrafo. Hablaba con los soldados, intentaba llamar su atención, quizá dialogar con ellos. Tuve la impresión de que los soldados le tenían más miedo a la chica que ellas a las bayonetas. Inmediatamente la foto dio la vuelta al mundo. Su gesto quedó tan anclado en la sociedad civil que ha sido repetido innumerables veces en otras protestas. Pese a la intensidad y a la tremenda fuerza de la foto, nos resulta bastante injusto que toda la referencia a Ribourt se limite a ella. Durante medio siglo, el reportero francés ha defendido con la práctica y el ejemplo el ejercicio de una fotografía de cariz humano, intensamente comprometida con la sociedad y con los débiles, y de ánimo comunicativo. Una época, sin duda, una época de flores, de rosas, una época de música alegre, de camisas amplias y pantalones mucho más amplios, una época de jardines, de rosas. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamonds, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver. Seguimos en Susurrando a tus sueños. Volvemos a los clásicos, a los que nunca fallan. Al ojo en el cielo, de Alan Parsons Project. Goes. del cielo nos vamos al mar. Del cielo que todo lo ve, del ojo que todo lo ve, desde el cielo. Nos vamos al mar en el que navegamos. Con él, claro, con el de la voz tan especial, el escocés Rod Stewart. Terminamos a lo grande, Insurrección. A veces tenemos que poner toda la fuerza. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. Este es nuestro timbre que nos dice que tenemos que irnos, que terminó nuestro tiempo. Si estás en la radio de toda la vida, van a ser las 11 de la noche en muy poquito tiempo. Pero tranquilo, que es una semana un poquito especial. Ya en 2 días, el jueves, tienes el Día de la Hispanidad, un día de fiesta para descansar, si es que tienes la suerte de que sea feriado para ti. Vamos, que no tengas que trabajar, porque feriado es. Si estás en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo, pues queda muy poquito para que llevemos 2 horas de radio juntos. Ojalá hayas estado a gusto, ojalá te haya gustado y sobre todo ojalá lo compartas por el mismo medio que te llegó. El programa de hoy, en la flor de la vida. Si te apetece sugerirnos ideas de programas, si te apetece pedirnos canciones, recomendarnos textos, o lo que quieras, ya sabes, tienes todos los puntos de comunicación a tu disposición. El WhatsApp, el Facebook, el Google Plus, el Instagram, el Twitter, aunque no le metemos tanta caña, pero también está ahí. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.